Héroes Anónimos, el otro rock nacional de los 80. Abrimos con Instrucción Cívica y un tema que condensa el sonido plástico de los años 80. Un poco de Soda Stereo, una base muy a la Virus y unos teclados de los abuelos de la nada. Instrucción Cívica, no te olvides nunca de mí. Héroes Anónimos, programa 6. En el sueño que tuve ayer, miedos que vuelven y me acechan cuando menos tendrían que volver. Ella creía en mi locura, adoraba mi oscuro bastón. Ciego y sin pedir ayuda, le dejé susurrarme su amor. Yo confié en su amor, sin embargo quedé vagando. Yo confié en el amor, pero ella se fue volando. No. No. Ser brujos cuando queman el alma y la piel. Oigo los ecos del susurro, pesadillas con voz de mujer. Ella sabía lo que hacía, torturando y amándome a la par. Cómo luchar con el recuerdo de algo que se ama pero yo confié en su amor, sin embargo quedé vagando. Yo confié en el amor, pero ella se fue volando, volando. No, no te olvides nunca de mí. Clásico divertido, una canción donde están todos duritos. En pleno descontrol de una década hedonista y salvaje, sí, es el enorme hit de Metrópoli, Contractura. Él es tan lindo que parece que le duele la cara. Tiene un descapotable.

En junio de 1981, León Gieco edita Pensar en Nada, su quinto álbum de estudio, grabado durante su mini exilio en Los Ángeles. Sería en California donde León formaría una dupla poderosa con Gustavo Santaolalla, que actualizó el sonido de Gieco, pero sin traicionar su característica mixtura de folk, folclore, aires de tango y también rock. De las tierras angelinas surgiría el proyecto De Ushuaia a La Quiaca. Suena cumbia de la ciudad, León Gieco. Thank you. los 80 también tuvieron espacio para una onda flamenca. En 1989 debutó una banda que la pegaría recién en su segundo disco. Escuchamos a La Portuaria, La Casa Se Quemó. Divina Gloria fue una de las vedettes de Olmedo, pero también construyó una larga carrera como actriz dramática. Incursionó en la música con proyectos de lo más eclécticos. En pleno furor del teatro de revista, lanza su primer disco inspirada en Madonna. Desnudita es mejor fue el corte de difusión y hoy queda solo como un placer culposo. Pero el resto del álbum suena muy bien. Claro que contaba con un seleccionado del pop de los 80, comandados por Cachorro López en la producción. El daño te lo hiciste vos. Divina Gloria en Héroes Anónimos. Córdoba también tuvo su banda pop, Proceso Arrecuti, y un tema que se hizo popular por lo fácil que era cambiarle la letra para hacer bromas. Yo fui relator de Salto en Alto. Yo fui relator de Salto en Alto. Yo fui bateador de béisbol. Yo fui campeador de niños chiles. Yo fui catador de carbón. Un donante de esperma creyente de ala. Flotante en cisternas, vidente en Bombay. Mordaz fue una banda oriunda de la zona sur del Gran Buenos Aires, compuesta por algunos integrantes de la última formación de Plus y músicos con experiencia previa en El Reloj y en Urios Beethoven. En 1986 graban su único disco en los estudios Panda, con un logrado sonido hard progresivo. Pero una complicada presentación en el festival Chateau 86, sin apoyo del sello, nula promoción y ventas por debajo de lo esperado frustraron el proyecto. Así y todo, los más veteranos fans del heavy metal aún recuerdan Reflexiones de una computadora. Mordaz, sonando en Héroes Anónimos. No lo puedo evitar. Estás alimentándome de frases, de fechas, de fichas, de fotos, de datos. Tienen estos personajes un toque de solemnidad. Las culpas las tienen los otros. Yo soy el mejor. Que tenía la posta del rock era Luca Prodan. Sumo, Los Viejos Vinagres. Dale, dale con el look, pero no termines como Captain Cook. Dale, dale con el look. Carlos Cutaia, gran tecladista de Pescado Rabioso y La Máquina de Hacer Pájaros. En el 85 lanza su segundo álbum solista con un sonido más tecno. Ella Baila sonó en varias discotecas del interior del país. Ella baila. Ella baila. Ella baila. Ella baila. Thank you. Helion se formó en junio de 1981, pero recién al año siguiente el proyecto tomaría forma. Grabaron un EP con 4 temas, que contó con Mario Breuer, un peso pesado en el mastering. Al mismo tiempo construyeron la sala de Barracas, su reducto para ensayar, y que sirvió como caldo de cultivo para buena parte del rock pesado: Rata Blanca, Alacrán, Papo, Gaddy Pampillón, Orion, Julie Ruth y tantos otros fueron sus habitués. En 1984 lanzan su único larga duración, curiosamente grabado en los estudios Excalibur, propiedad de Roberto Sánchez, Sandro. A pesar de contar con un gran sonido y buenas ventas, la banda no volvería a grabar. Explotado. Helion. Ojos de que cerca tuyo está. metemos un fuerte rebaje. Fabián Gallardo durante años fue el guitarrista principal de la banda de Fito Páez, aunque también grabó con La Torre, Fabi Cantilo, María Rosa Iorio y Juan Carlos Baglietto. Paralelamente inició su carrera solista en 1987 con el álbum Radio Fotos, que contó con grandes invitados: Osvaldo Fattoruso, Mano Fontana, Daniel Wirz, Rubén Goldín, Ariel Pozzo de Graffiti y Fabián Lionch, su compañero en la banda de Fito. Cambiando el corazón, Fabián Gallardo en Héroes Anónimos. El jazz nació a principios del siglo XX y mutó en diversas formas y compañías, en orquestas, en bandas y en destacados solistas. Convivió con el blues, se mezcló con el soul dando paso al funk, se fusionó con la música abstracta, con el rock e incluso con ritmos caribeños. Pero entrados los 80 el jazz estaba un tanto perdido, sin conectar con el gran público, hasta esta sonaba de modé. En 1983 se edita en Argentina y en Estados Unidos un disco que unió a dos guitarristas de mundos diferentes mientras compartían estadía en Los Ángeles. Pino Marrone, ex Crucis, un virtuoso de la eléctrica, y Daniel Goldberg, talentoso arreglista que sumó cuerdas al primer álbum de Serú Girán. Metrópolis fue un disco amado o odiado por los fans del género. Algunos lo consideraron demasiado suave, otros una delicada gema. 617 suena a marca de bebida espirituosa, y esta música es ideal para maridar con un buen trago. Salud. Llegamos al final con una banda que nunca fue tomada muy en serio, ni siquiera por sus propios músicos. Con los Twists, nunca se sabía dónde terminaba la realidad o cuándo empezaba la ironía. La Cueva de Dalí. Los Twists. Ya me dirigí, ¡ay!, en la cueva de Alí, un aroma yo sentí, ¡yeah!, en la cueva de Alí, y allá me dirigí, y allá me dirigí, y allá me dirigí, y allá me dirigí, dirigí, cojo, cantando esta canción. Por favor, no me pisen la vivo, por favor, no me pisen la vivo, por favor, ay, por favor, señor, porque en la cueva de Alí un ruidito yo escuché, en la cueva. Y ahora lo escucha usted en la cueva de Alí. Un ruidito yo escuché en la cueva de Alí. Y ahora lo escucha usted. Y ahora lo escucha usted. Y ahora lo escucha. Y ahora lo escucha. Y ahora lo escucha usted. Ojo, jeje, dichoso yo de usted. Por favor, no me pisen la vivo. Por favor, no me pisen la vivo. Por favor, ay, por favor, señor, porque en la cueva de Alí un murciélago me picó. Y ahora lo piso yo, ¡ay!, en la cueva de Alí. Un murciélago me mordió, ¡yeah!, en la cueva de Alí. Y ahora lo muerdo yo, y ahora lo piso yo, y ahora lo muerdo, y ahora lo piso, y ahora lo muerdo yo. Yo, yo, chichi, me voy pa' lo de Alí. Escuchaste Héroes Anónimos. Te esperamos la próxima semana descubriendo más de la década más recordada.